tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Dicen que el silencio es bueno, sinónimo de prudencia, y que más de una indulgencia se consigue del eterno. Yo lo anoté en mi cuaderno, y aunque el dolor sea inmenso y el oprobio se haga extenso en este paisaje humano, por no gritar por un hermano, le tengo rabia al silencio. En el canto de caminos, donde hay muchas especies, entre arreo y entre reces, se van tejiendo destinos. Cada cual busca su sino en lo que lo haga feliz. Y aunque es triste el yarabí porque endulza algún tormento, en él pongo mi lamento por lo mucho que perdí. Desigualdades, triste es tener que callar, el no poder denunciar sin decir las verdades. El culpable y sus maldades se van siendo para un lado, para no ser indicado, evitando hacer noticias. Aquel que quiera justicia, que no se quede callado. El callar es cobardía y también complicidad. América y su verdad saben de esto cada día. La razón con su porfía, el tiempo con su decir, un día harán sucumbir. La falsía y su pecado, que no se quede callado quien quiera vivir feliz.